El diario perteneciente al grupo Clarín en anteriores ocasiones ha citado a Zumba la Turba como radio. En esta oportunidad hacen referencia a un grupo. Con respecto a esto, José nos da su opinión.